donde se centralizaba toda la información sobre los operativos contra insurgentes en el país. Por lo mismo, tuvo conocimiento de la detención, tortura y violencia sexual, así como el escape de Emma Guadalupe Molina Teysen. Emma Molina Teysen escapa de la base militar un 5 de octubre de 1981. Al día siguiente, se ordena su recaptura. Allanan su casa y al percatarse de esa ausencia, secuestran a su hermano menor, Marco Antonio Molina Teysen. Se ordenó incluso a la policía que realizara operativos de patrullaje y colocación de puestos como se le estaba ordenando a los diferentes comandos, y que en audiencias anteriores se ha arguido de que este documento es falso. Sin embargo, ha corroborado el INACIF que el documento está suscrito por el puño y letra del señor Manuel Benedicto Lucas García. El Ministerio Público concluyó que sin la participación de los 5 militares no se hubieran cometido los delitos contra Emma y Marco Antonio Molina Teysen. En una próxima audiencia, los defensores de los militares presentarán sus argumentos de descargo y será el juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Cifuentes, quien decida si estos deben enfrentar un juicio. En Guatemala. Continúa la audiencia en el caso de Fausto Sánchez Roblero, líder comunitario del pueblo maya, quien permanece en prisión de manera injusta. El Consejo del Pueblo Maya denunció que este caso ejemplifica la actitud complaciente del sistema judicial ante las empresas que quieren imponer a toda costa sus proyectos en territorios indígenas. Luis Ovalle nos informa desde Guatemala. Hola, amigas y amigos. Este jueves 9 de febrero se llevará a cabo una audiencia de debate de segunda instancia en la sala mixta de la Corte de Apelaciones del Occidental Departamento de San Marcos, en Guatemala, en el caso de Fausto Sánchez Roblero, líder comunitario del pueblo MAM. Sánchez Roblero fue declarado inocente en los dos procesos penales entablados en su contra, sin embargo aún permanece en prisión de manera injusta, señala un comunicado del Consejo del Pueblo Maya, ya que en ambos casos se estableció que él no es responsable de los hechos que le imputan trabajadores de la empresa Hidrosalá. La organización considera que el caso de Fausto Sánchez Roblero ejemplifica la actuación complaciente del sistema de justicia hacia las empresas que intentan a toda costa imponer sus proyectos en territorios habitados por pueblos indígenas, violentando con ello los derechos colectivos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de la República de Guatemala. El dirigente dijo al respecto: es una persecución política que ha venido sufriendo el pueblo, no solo desde ahora, sino que yo creo que históricamente, ¿verdad? Y entonces yo creo que aquí sí que al final tenemos que respetar las decisiones de los jueces. Como vuelvo a repetir, ellos no son adivinos, ¿verdad? Sino que aquí realmente ellos solo se van a pegar a la investigación, ¿verdad?, que recabó el Ministerio Público. Pero aquí sí que no hay más claro que la misma persona que me señala y el que está ahí arriba, ¿verdad? Ellos sí saben perfectamente bien de que yo nunca y jamás estuve y estaré pues haciendo un secuestro como ellos ahorita lo están manifestando y hayan sido señalados por este delito. La información destaca que la criminalización del líder indígena se ha realizado por haber externado su oposición al proyecto de la hidroeléctrica Hidrosalá, ubicado en el municipio de San Pablo, San Marcos, en el ejercicio del derecho de libre expresión del pensamiento, así como a la resistencia en contra de actos arbitrarios sin consultar al pueblo. Finalmente, el Consejo de Pueblos Mayas exige que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de San Marcos proceda a aplicar la ley y ratifique el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Primera Instancia, ordenando la inmediata libertad de Fausto Sánchez Roblero. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En El Salvador. Presentan proyecto de ley que prohibiría la minería metálica en El Salvador por el daño que conlleva para la contaminación del agua y a la salud de seres vivos. La Iglesia, las organizaciones sociales y ambientalistas ejercen presión ante la clase política, realizando además las consultas populares sobre la minería en municipios de todo el país. Nuestro corresponsal Alfredo Carías tiene los detalles. Representantes de la Iglesia Católica y universidades pidieron a la Asamblea Legislativa la prohibición absoluta de la explotación de la minería metálica, especialmente de oro y plata. Por esta razón, presentaron a los parlamentarios el anteproyecto de la ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador, manifestó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar. Esta es una situación donde está en peligro la vida de las personas. Tristemente es así. Y el daño que conlleva la contaminación del agua es fatal. Y también hay daños gravísimos a la salud, pero la vida misma de las personas, la vida de los animales y de las plantas. Alcaldes de los municipios de San José de las Flores, Arcatao, San Isidro del Labrador, Nueva Trinidad y Las Vueltas, del departamento de Chalatenango y el municipio de Sinquera, en el departamento de Cabañas, acompañaron esta misma petición y la han respaldado en sus municipalidades, al declarar libre de minería metálica dichos territorios, y que por tanto es necesario que El Salvador mismo sea un ejemplo para la prohibición de esta actividad que daña la vida en general, expresó el alcalde de Arcatao, José Abelar. Hoy estamos iniciando un esfuerzo que va a permitir de una u otra manera generar primero una presión en toda la clase política del país, que primero para asegurar que haya una ley que prohíba la exploración y la explotación minera en el país. Y nosotros estamos respaldando eso también con las consultas populares que hemos hecho en nuestros municipios, que fueron todo un éxito. La población ha demostrado que está en contra de las minerías y creo que hoy la Asamblea Legislativa también debe poner su parte. Por su parte, el diputado Guillermo Mata, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, respaldó las propuestas de la Iglesia, universidades y organizaciones sociales y alcaldías para frenar estos procesos mineros. Son alcaldes del FMLN que se suman a esta demanda que está, haciendo pública toda la población salvadoreña en el sentido de prohibir definitivamente la minería metálica. Este no es un esfuerzo nuevo, sino que el FMLN lo viene realizando desde el año 2006. El día de ayer tuvimos el acompañamiento de la Iglesia Católica y de otras comunidades que también vinieron a pedirnos que adquiriéramos la pieza y que además iniciáramos el estudio de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para prohibir, decretar por a través de la Asamblea Legislativa la prohibición de la minería metálica en todas sus modalidades. Desde el año 2006, diferentes organizaciones sociales y ambientalistas han luchado porque se prohíba rotundamente la minería metálica en El Salvador. Ya que actualmente empresas mineras como OceanaGold, Pacific Rim, siguen interesados en el oro y otras mineras que se encuentran en el país. Por lo tanto, con una ley de prohibición se impediría este tipo de amenazas para el país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Berta Cáceres se dedicó durante más de 25 años a luchar por los derechos de los pueblos y la justicia social. El COPIN informó sobre los preparativos para recordar el primer año del asesinato de Cáceres, pues las actividades empezarán el 28 de febrero. El COPIN también impugnará el caso porque, aunque hay 7 personas detenidas, a la empresa DESA no se le está tocando. Yolani Pérez amplía desde Radio Progreso en Honduras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos escuchan a través de Voces Nuestras? Y es que Berta Cáceres fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Cáceres se dedicó durante más de 25 años a luchar por los derechos de los pueblos, la justicia social y la correcta aplicación de los bienes naturales y territorios. Gaspar Sánchez del COPIN habla de los preparativos para recordar este primer asesinato de Berta Cáceres. Bueno, estamos ya pues preparándonos para este año, bueno, es feo decirlo, ¿va? Pero es un año del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, nuestra coordinadora general. Y estamos pues allí haciendo los preparativos, ya tenemos desde el 28 de febrero van a empezar las actividades. Vamos a iniciar con una actividad espiritual, ceremonial, autónoma de los pueblos indígenas, así como también vamos a tener el 2 de febrero en el Centro de Encuentros y Amistades Utopía, lo que es una jornada artística cultural donde se van a presentar obras de teatro, documentales que tienen que ver con relacionados a las luchas de nuestra compañera Berta. Y el 3 de marzo pues tenemos un foro donde vamos a estar hablando de las luchas de la compañera Berta, pero también de la situación actual del COPIN y la, como también hablando sobre los proyectos extractivistas en todo el territorio lenca. El tema de la investigación y la impunidad va a resaltar también en estas actividades en conmemoración del primer año del martirio de Berta. Así es, nosotros estamos trabajando en eso porque vamos a también a presentar una impugnación pues en el caso de la empresa DESA, porque bueno, hasta el momento se sabe que sí hay 7 personas detenidas, se ha enjuiciado a 2 personas que tienen que ver con la Secretaría del Ambiente, pero a la empresa en sí no se le está tocando, ¿no? Entonces nosotros seguimos dando esa lucha, esa batalla, porque se haga justicia y para que el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas se salga de nuestro territorio. Pues. ¿Los actores intelectuales todavía no han sido tocados? Todavía no, pues, y sabemos que el Ministerio Público a través de la Fiscalía tampoco va a llegar hasta ahí, pues no, eso es algo que nosotros no esperamos nada de ellos, pues, porque el caso o la investigación la quieren dejar hasta donde está ahorita, pues ya de ahí para allá ya no va a haber avances. Entonces es nuestra preocupación, aunque el gobierno ha sido bien astuto y ha dicho que pues la que no hay impunidad porque ya hay personas detenidas, pero el problema es que ¿dónde están los actores intelectuales? Pues, por ejemplo, la familia Tala, que son los que tienen inversiones en este proyecto, el Ministerio Público no va a llegar hasta ahí, pues. Fue el 2 de marzo de 2016 cuando la dirigente popular Berta Cáceres fue asesinada por desconocidos que entraron en su casa de habitación en horas de la madrugada en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, conforman Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en un encuentro realizado en Nicaragua. A continuación les compartimos un reportaje sobre el encuentro en el que participaron organizaciones que trabajan temas de derechos sexuales y reproductivos y activistas en defensa de territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Nos informa desde Radio Voz, Alba Nubia Vargas. Más de 100 mujeres de diversos departamentos de Nicaragua se juntaron durante 2 días en Matagalpa para conformar la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. En el encuentro nacional estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales que trabajan el tema de violencia, derechos sexuales y reproductivos, pero también defensoras como doña Francisca Ramírez, reconocida por su lucha contra la construcción del canal interoceánico. También participaron representantes de la costa caribe nicaragüense, quienes juegan un rol importante en la defensa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por su parte, Mónica López, miembro de la Iniciativa de Defensa a la Tierra y Soberanía Nacional, nos habla sobre la conformación de la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. El propósito de este encuentro, por una parte, consolidar el espacio que nosotros llamamos Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, porque consideramos no solo que el contexto regional lo amerita, sino que la situación del país amerita que las mujeres que hacemos este trabajo trabajemos con mucha más unidad, que planifiquemos estrategias conjuntas y que tengamos una lectura común de la realidad, pues. Y lo que hacemos en este tipo de encuentro es discutir problemas que nos preocupan a todos, como por ejemplo el tema de la ley de seguridad soberana. Creemos que es una afrenta al ejercicio de nuestro rol como defensoras de derechos humanos. Creemos que levanta enormes amenazas contra personas como nosotras y estamos reunidas discutiendo eso, pero también discutiendo toda la violencia extrema que están viviendo las comunidades indígenas en la costa caribe. Loti nos estaba contando que hay más de 33 personas que han muerto producto de los enfrentamientos entre poblaciones indígenas y los colonos. De sobra conocido el nivel de represión con que el gobierno ha asumido la protesta cívica del movimiento campesino en contra del canal. El Encuentro Nacional de Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos es el espacio surgido de la necesidad de encontrarse para conocer las situaciones en cada territorio con el fin de realizar acciones coordinadas en favor de la población nicaragüense. Trabajamos primero nuestra situación individual y organizacional, cómo estamos en los distintos territorios de las mujeres que estamos representando territorios aquí. Luego hacemos una lectura de las situaciones que nos preocupan de la coyuntura nacional. Le hemos dado especial énfasis en este encuentro al tema de la ley de seguridad soberana, porque sí creemos que violenta incluso normativas y disposiciones de Naciones Unidas, disposiciones que regulan nuestro derecho de ejercer la defensoría, porque no solo es las afectaciones directas a los ciudadanos, sino todo el acoso que hay sobre las personas que defendemos derechos. Entonces el espacio busca reunir a todas las mujeres que desempeñamos este papel. Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, debatió sobre la Ley de Seguridad Soberana, considerada por las organizaciones sociales como una amenaza. Hemos analizado pues una ley que es grave para el ejercicio de los derechos humanos, como es la ley de seguridad soberana, pues que es una ley que se ha dicho mucho en los medios de comunicación, pero que muy poco a nivel particular pues conocemos al detalle pues de la ley, y la hemos analizado y realmente es una ley que constituye todo una amenaza directa pues al ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y particularmente atenta pues contra el derecho a defender derechos que tenemos las organizaciones y las líderes feminista. Hemos analizado también un instrumento internacional muy importante como es la resolución a favor de la que garantiza el ejercicio de los derechos de las defensoras de defender pues derechos, y que es un instrumento de Naciones Unidas que obliga a los estados, y particularmente en el caso de Nicaragua, pues obliga a respetar pues primero a reconocer que las feministas y las defensoras de derechos pues tenemos que tener garantizado ese ejercicio, y por otro lado también obliga a los estados a garantizar pues y prestar las garantías debidas para que desarrollemos nuestra labor pues sin obstáculos, sin represalias pues, y particularmente todos aquellos actos que atenten con nuestra labor deben de ser investigados por las autoridades. Loti Cunigan Reik, del Centro por la Justicia de Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, conoce de cerca el significado y el costo que implica la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe. Desde 2003 que se promulgó la ley 445, que es la ley de la propiedad comunal, se inició la demarcación, y aunque la ley estableció 5 etapas, el Estado de Nicaragua no ha querido concluir con la 5ª etapa. Y después de 2007, lo que nosotros hemos visto que después de la entrega de los títulos ha habido mayor invasión a los territorios de los pueblos indígenas, de personas que nosotros como pueblos indígenas los llamamos colonos, porque aunque la ley establece terceros, nosotros estamos claros con eso, que los terceros son personas que han estado ahí con reforma agraria antes de 1987, y otras personas, pero que nosotros estábamos claros que se podía llegar a algún acuerdo con ellos. Sin embargo, de 2007 para acá, la invasión de los colonos lo hemos identificado porque ha sido una invasión muy violenta, donde nosotros desde 2011 para la fecha de hoy tenemos 33 asesinatos y más de 50 heridos. Situación similar ocurre en la lucha contra la concesión canalera, explica la líder campesina Francisca Ramírez. Como movimiento, nosotros hoy sentimos satisfacción de tener este encuentro con las mujeres, sabiendo de que somos un montón de defensoras de derechos humanos. Nos sentimos de que esta va a ser una iniciativa para seguir luchando en Nicaragua. Sabemos que en Nicaragua tenemos una ley que hoy pues muchos nicaragüenses se han creído de que no es un problema, pero la concesión que el chino Juan Yin anda de Nicaragua es un problema de todos los nicaragüenses. nicaragüenses y sentimos una necesidad de organizarnos. Y como tampoco en este país no tenemos libertad de expresión, no tenemos derecho de ir a los medios para poder dar a conocer los 25 artículos de la ley 840, donde el gobierno le entregó una concesión de la soberanía de Nicaragua a un chino y que hoy el chino puede andarla vendiendo en cualquier parte del mundo para cualquier proyecto. Entonces es una necesidad de organizarnos y unirnos todos los nicaragüenses y exigir que la ley 840 sea derogada. Vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir marchando, aunque nos limiten, aunque nos corten la carretera, aunque nos levanten los puentes, aunque tengamos que hacer, pero lo vamos a seguir porque sabemos que el pueblo unido jamás será vencido y sabemos que es una necesidad de que todos los nicaragüenses nos organicemos para exigir la derogación de la ley 840. Ramírez, lejos de estar amedrentada por los hechos ocurridos en la comunidad El Tule, donde fue retenida por la policía, hubieron lesionados y enfrentaron violaciones a sus derechos humanos, se prepara para la próxima marcha contra el canal interoceánico a realizarse en el mes de marzo. Al finalizar el encuentro, las defensoras dijeron que por estar en defensa constante de los derechos humanos en diversos territorios, necesitan otros momentos de reflexión e intercambio. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Nicaragua, reportó Alba Nubia Vargas con la asistencia técnica de Marlon Blandón Vado y colaboración de Ingrid Sánchez. En Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, director de la FUNIDES, mencionó algunas de las recomendaciones para mejorar la calidad de la educación en Nicaragua. Por ejemplo, atacar el tema presupuestario y el de infraestructura, mejorar la provisión de materiales y útiles escolares y el sistema de becas, y aumentar la cobertura de preescolar. Vamos con nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES presentó su primer estudio del año, denominado La calidad de la educación en Nicaragua, basado en estándares internacionales, en donde se mide la calidad de la educación en 15 países de América Latina. El estudio se realizó bajo los parámetros del Tercer Estudio Regional Comparativo y Evaluativo TERCE, aplicado en estos países por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO. De acuerdo al estudio, Nicaragua ocupa el 13º lugar en referencia a la calidad de la educación, tomando en cuenta pruebas que se realizaron para la asignatura de matemática, lectura, ciencias en tercero y sexto grado. Juan Sebastián Chamorro, director del FUNIDES, brindó las recomendaciones que recoge el estudio para mejorar estos resultados. Tratar de atacar el tema desde varios puntos. Uno, el tema presupuestario, el tema de la infraestructura, el tema de la dotación de materiales, de equipos, de cuadernos, libros, de que los niños puedan tener un ambiente seguro en la escuela, becas, ¿verdad? Aumentar la cobertura de preescolar, que todavía está muy por debajo de la cobertura si se compara con la educación primaria, de tal manera que hay muchos niños que entran a primer grado, yo diría que la mayoría, sin haber entrado a preescolar. De tal manera que la cobertura es muy importante. Bueno, sí, esto no es una evaluación de la cobertura o del presupuesto, sino de los resultados, que al final del día es lo más importante, que queremos medir si efectivamente la educación está dando los resultados en los muchachos. Efectivamente, la educación, la cobertura de la educación ha aumentado, eso es un hecho que no se puede negar. En los últimos 10 años la cobertura, particularmente de educación primaria, ya sobrepasa el 90% de la cobertura, y por eso es que precisamente estamos tocando ahora el tema de la calidad, ¿verdad? Porque una vez superado el tema de llegar con una red de escuelas lo suficientemente amplia, hay que profundizar el tema de cómo mejorar esta calidad. La repetición escolar, el trabajo infantil y la deserción figuran entre los principales problemas de los estudiantes nicaragüenses, así como la inasistencia de los profesores, señala el estudio. El secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDEN,

Sí, eso es bien interesante, ¿no? Como lo que dice el compañero Tino, porque dice básicamente cómo existe la libertad de expresión, pero se puede ejercer la libertad de expresión solamente cuando uno tiene acceso a los medios, ¿no? Marcos, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones sobre algo tan bonito que es el tema de las radios comunitarias. Es un tema que convoca a muchas personas en la región que estamos comprometidas también con esta lucha por el derecho humano a la comunicación. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Génesis Rojas. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo. En Panamá. Los últimos 10 años han estado marcados por movilizaciones contra las grandes represas hidroeléctricas en América Latina. Brígido Hernández, del movimiento Mocamderco, habla sobre la amenaza a los ríos panameños y hace un llamado a actuar en defensa del agua. Pallín Atencio nos trae la información desde Radio Veraguas. Así es, compañeros. Tenemos que los últimos 10 años han estado marcados por movilizaciones y protestas contra las grandes represas, especialmente en América Latina. El caso de Panamá es un ejemplo de cómo, bajo el argumento de generar energía limpia, sustituyen las construcciones de grandes represas por opciones que igualmente impactan en términos sociales, económicos, culturales y medioambientales. Al final, las empresas son las que terminan ganando, mientras que la naturaleza y la población se quedan sin agua. Así lo da a conocer Brígido Hernández, del movimiento Mocamderco en la República de Panamá. Exactamente, los ríos panameños están amenazados. En primer lugar, nosotros como campesinos, estudiantes y obreros tenemos que cuidar la naturaleza. Exactamente, hace 48 horas pude observar el río Cobre que se está contaminando porque la gente que hace uso de ese querido río le echamos basura, variedades de basura, y eso es no cuidar la naturaleza. Nos hacemos el llamado a todos los panameños a cuidar nuestra querida naturaleza, como es el agua, la tierra y el ambiente. De igual forma, Brígido Hernández envía un mensaje a todos los ambientalistas latinoamericanos. El mensaje que envía el movimiento campesino en defensa del río Cobre, RESAVE, la Red Ecológica Social Agropecuaria de la provincia de Veragua, el mensaje que le envía a todos los ambientalistas de Latinoamérica y el mundo es que tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que reforestar, sembrar árboles naturales en las fuentes de agua, en las orillas de los ríos, el espabel, el curutú, el mango y otros árboles que ayuden a proteger el líquido agua, porque en realidad a nivel del mundo el agua está escaseando por causa de nosotros los seres humanos que deforestamos la naturaleza, y así de esa manera el agua se nos va yendo, y que por eso nos hacemos llamado a nivel de Latinoamérica, en especial los ambientalistas y todas las instituciones de gobierno, que es una tarea de todos y todas, a cuidar la madre naturaleza, porque sin agua no hay vida. Lo cierto es que muchas represas se han detenido gracias a la realización de resistencia y las movilizaciones sociales desde Panamá hasta México. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México. La relación de la Iglesia con los pueblos originarios tiene que cambiar, dijo el obispo Jesús González en El Nayar, en el estado de Nayarit. Sus declaraciones las dio en el marco del encuentro de pueblos originarios que se llevó a cabo recientemente en Yahualica, Hidalgo. Nuestra corresponsal Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos informa. Los indígenas no son objeto de evangelización, sino sujetos y autores de ella, dice el obispo Jesús González. La relación de la Iglesia con los pueblos indígenas tiene que cambiar. Su nombre más correcto es el de pueblos originarios, dijo el obispo del Nayar, al calor de las palabras de la gente que se reunió en Yahualica, en el estado de Hidalgo, la semana pasada, a propósito del encuentro de pueblos originarios que se celebró en ese municipio. Allí, el obispo Jesús González, junto con el de Huejutla, el padre Iraíz, dijeron que el acompañamiento a los pueblos debe ya de convertirse en una comisión formal por parte de los obispos. Hasta ahora fue solamente una dimensión de la pastoral social. Escuchemos la palabra del propio obispo del Nayar, Jesús González, quien nos explica los planes que se tienen para acompañar a los pueblos originarios. Estamos celebrando el 13º Encuentro Nacional de agentes de pastoral indígena de toda la República, sobre todo pues donde hay la presencia de nuestros hermanos indígenas. Pues en primer lugar queremos ya llamarle a nuestra pastoral pueblos originarios, en vez de llamarles ya pastoral indígena, llamarles pastoral de los pueblos originarios. Pueblos originarios, como que es un respeto de reconocer origen más que ponerles un adjetivo. ¿Cómo está eso? De que ellos son pues sujetos de evangelización y no objeto, ¿verdad? Que tengan que estar recibiendo siempre, sino que pueden ofrecer, ¿verdad? Sobre todo los valores, ¿verdad? Que tienen de comunidad, el sentido religioso, pertenencia a esta tierra, el respeto y luego la espiritualidad que encierra, ¿verdad? El que se relacionan con la madre naturaleza, ¿verdad? Con el cosmos. Tienen pues mucho que ofrecer para toda la humanidad. Y nosotros pues estamos disfrutando, ¿verdad? Ya que han venido de diferentes partes de la República. Platíquenos del tema. Pues es María de Guadalupe, el modelo, ¿verdad? El paradigma de una evangelización inculturada. Ella es la que respetó a estos pueblos y los enriqueció. De tal manera que también la Iglesia Católica, aquí por parte de la Conferencia Episcopal Mexicana, en esta comisión, ¿verdad?, de pueblos originarios, pues queremos aprender de ella para ofrecer, ¿verdad?, al México que tenemos ahorita, ¿verdad?, un poco lastimado, aún mucho lastimado, y así, bueno, ofrecer a la misma Virgen María de Guadalupe, ofrecerle el México que ella nos vino a dar inicio, dar origen a un pueblo mexicano. Los pueblos originarios tienen una propuesta para lo que ha de ser nuestro país: no ambición, no corrupción, igualdad entre las gentes, respeto a los pueblos y a la cosmovisión de los otomíes, náhuatl, tepeguas, totonacos y tenec de esta región. Eso dijeron todos reunidos en el 13 Encuentro de Pueblos Originarios en Yahualica, Hidalgo. Con información de Alfredo Cepeda, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En México. Esta semana les compartimos con mucha felicidad una nueva sección de CIMAC Radio, que se llama Las Cotidianas. En esta primera producción, las compañeras entrevistaron a la artista feminista Jimena Stencil, quien habla de esta expresión artística y política que busca reapropiarse del espacio público y mover emociones. Gabriela Godínez, de CIMAC Radio, nos trae la información. Nosotras somos las que caminamos por las calles de la ciudad, las que pedimos justicia, las que luchamos por la igualdad, las que defendemos nuestros derechos. Nosotras somos Las Cotidianas. El nombre, soy Jimena Vargas, tengo 28 años. El stencil es una expresión artística que se da mayormente en las ciudades o zonas conurbadas. Consiste básicamente en hacer una plantilla, que es lo que significa stencil en inglés, y pasar aerosol sobre ella y dejar la huella. El stencil feminista es igual una expresión artística y política, la cual busca reapropiarse del espacio público, ya que al menos para muchas feministas nos queda muy claro que el espacio público es enfocado y dedicado más a los hombres. Busca también que las mujeres se hagan escuchar y para mí en lo muy personal busca mover emociones, ya sea generar desagrado, enojo, empatía. El stencil feminista sobre todo aboga a las causas de las mujeres, equidad de derechos, vivir sin acoso. En México, por ejemplo, habla mucho del feminicidio, de las violaciones de derechos y a nuestros cuerpos. Para mí el feminismo es un movimiento de deconstrucción interna, sobre todo. Entonces, ahorita me ayuda mucho a expresar y a ser libremente quien yo soy, ¿no? Y he encontrado muchas compas que también tienen ese sentir y con el stencil que yo hago se sienten también identificadas. Bajo mi ética, no rayo casas de particulares, casas habitación, no me gusta. Entonces, actualmente lo que estoy haciendo son espacios públicos, banquetas, algunos deportivos, y me fijo mucho en que pase gente. Para mí sí es importante que la gente lo vea, que sienta, que se mueva. Y también en edificios gubernamentales, cuando tengo la oportunidad, también ahí como acto de protesta. Y al menos el stencil que yo manejo es totalmente fuera del marco legal, ya que es un acto representativo contra el sistema. El sistema no toma en cuenta mis derechos ni mi seguridad física, entonces yo no tengo por qué vivir bajo ese sistema. Sí es una lucha con la gente, ¿no? Sí es, entramos en este juego patriarcal de la forma correcta de protestar, el cual estoy muy en contra, y también hay pues lo mismo que todo el sistema, ¿no? Eres una machorra, seguro eres lesbiana, y cosas ya más salvajes, ¿no? Te van a violar por andar pintando y tú te lo buscaste, o sea, sí es como enfrentar a eso. Yo me salgo y en cuanto veo un espacio y tengo oportunidad y traigo mis latas, rayo. Y salí a marchar, pero ya justo desde este enfoque feminista, hablando de los feminicidios. Y hice justo un stencil que grabé en tela para poderme colgar. El stencil son unos tacones vistos desde atrás sobre un como charco de sangre. Dice ponte en sus zapatos, refiriéndome a todos los feminicidios que se cometen en el país. El mensaje es que sientas, porque creo que estamos muy apagados, creo que también nos agarra el gobierno y hay muchas opresiones porque no sentimos ganas de autocuestionarnos, no sentimos ganas de cuestionar, no sentimos ganas de decir ya basta. Dejar de sentir miedo, creo que es la mayor rebelión contra el sistema, dejar de sentir miedo. Nos tienen metidas en las casas en la noche y con pantalones y faldas largas por miedo. Entonces, para mí el mayor acto de revolución y de anarquía actualmente es dejar de tener miedo y salir a rayar. Ya sea algo chiquito, algo enorme, en tu casa. A través de lo que amas, deja de tener miedo del sistema, de la noche, de la seguridad, de los hombres. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.